la administración municipal, desde compromiso del alcalde Juan Carlos de Mocón, nos dimos la tarea de tener todos los barrios legalizados en el municipio de Soacha, un compromiso que lo hemos adquirido públicamente en cada una de las comunas y con cada uno de estos sectores, de estos barrios que aún no cuentan con esta legalidad urbanística. Es así las cosas que iniciamos desde el año 2012 en la Comuna 4. Todos ustedes saben que la Comuna 4 es el sector que todo barrio no tenía legalización, ningún barrio, a excepción, teníamos un solo barrio que era Julio Rincón, no más, que fue legalizado en el año 2002. Empezamos con la tarea, primero, identificar y tomar la decisión administrativa frente al tema de riesgo. Todos conocemos que el sector de la Comuna 4 tiene varios sectores que se han presentado emergencias por deslizamientos y hay que tomar la decisión frente a la situación de riesgo. Eso lo iniciamos, en acompañamiento, eso sí, con Ingiominas, ahora Servicio Geológico Colombiano, Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Cundinamarca. Con esos tres actores, incluyendo el municipio de Soacha, tomamos la decisión y definimos los mapas de riesgos. Mapas de riesgos que nos sirven para definir los proyectos que se van a invertir dentro de la Comuna número 4. ¿Por qué hablamos de la Comuna número 4? La Comuna 4 la componen cerca de 33 barrios que no estaban legalizados y nos damos la tarea de cumplir con la legalización de los barrios de todo este sector. Entonces, iniciamos con el compromiso en un cabildo que fue citado por los ediles de la Comuna 4 con el fin de tomar la decisión y le exigieron al municipio la legalización de los barrios en ese cabildo, donde públicamente nos comprometimos de que al final de este gobierno íbamos a tener la decisión administrativa frente a la legalización de los barrios. Llevamos 14 barrios legalizados ya con decisión administrativa de la Comuna número 4, continuamos con el resto de barrios. Hay que entender en cuenta para que la comunidad también lo entienda. La legalización no en todos los aspectos va a salir positiva, no va a salir positiva en el sentido de que el barrio, que el predio de los barrios no tiene ningún tipo de condición de riesgo. La legalización es la toma de decisión que tiene que hacer la administración, en este caso en cabeza la Secretaría de Planeación, del reconocimiento oficial de un barrio y su condición urbanística. ¿Condiciones cuáles? La condición principal, la condición de riesgo. Entonces, tenemos que emitir los actos administrativos, las resoluciones en el cual determinan cuáles de estos barrios y qué sectores tendrían condición de riesgo. Riesgo no mitigable, riesgo mitigable y sin condición de riesgo. Esas son las tres condiciones con las que estamos legalizando nosotros los barrios y que lamentablemente hay sectores que según los estudios que se realizan por las entidades, en este caso por Ingiominas, nos arroja que varios de esos sectores presentan una amenaza muy alta frente al tema de riesgo. Y hay que continuarlo, no podemos nosotros dejar, porque está en riesgo, no tomar la decisión de no emitir la resolución. Hay que emitir la resolución. ¿Por qué? Porque con eso conlleva a seguir requiriendo ante el Gobierno Nacional los procesos de reubicación, los procesos de obras de mitigación. Pero si no tomamos una decisión, ¿qué sectores son los que requieren ese tratamiento? Pues no podríamos nosotros exigirle al Gobierno Nacional estudios más detallados, diseños de obras de mitigación, diseños y construcciones, en este caso que el trabajo que estamos haciendo con la empresa Acueducto de Bogotá, que son los estudios y diseños de todo Altos de Cazuca, para poder normalizar el servicio de saneamiento básico y agua potable. Tema vial, no sabemos por dónde van a ir las vías principales, en este caso la Comuna 4, si no tomamos la decisión por dónde van las zonas de riesgo. Entonces, en este sentido, continuamos y estamos dándole, como dice Carlos, con todo el frente para dejar a final de este año toda la decisión administrativa frente a legalización de todos los barrios. No solamente la Comuna 4, también tenemos la Comuna número 6. Estamos hablando de la Comuna número 6, sectores de Altos de la Florida, Cagua, asentamientos humanos que legalizamos nosotros, que en su momento fueron desarrollados y de los barrios más antiguos del municipio, el barrio de la Unión.